Un asado. Que pague un asado. Ya, está. Ya. No, no, ahora no, después de la cuarentena. Y del otro lado, ¿quién tenemos? La grande. La única. La impulsa. La fantástica. La irreverente. La cotidiana luz que brilla en Bermejo. La Lala. Qué nada. ¿Cómo andan los chochamus? ¿Cómo andan? Acá ando, bien, bien, llegando, atravesando la ciudad para poder venir hasta aquí. ¿Tú sabes qué me...? Nada, digo, me he puesto tantas cosas en mi vida, pantalones Oxford, por ejemplo. Un montón de cosas. Salí en mi casa con un tapa, con un barbijo, ¿no? Digo, wow, ¿a dónde hemos llegado? Digo, ¿qué cuestión más fuerte, qué cuestión más... no sé, dura, ¿no? Salí dura. Dura, triste, no sé, salir con el barbijo. Ahora llego a la radio, bueno, estaba más o menos en el mismo plan. Y entró la Luli con el barbijo. No pensé nunca que podría tener moda, podría tener arte. Glamour, un barbijo. Chic, tiene chic. Un barbijo, un simple barbijo. Entró con ese barbijo a pintita, a con colores, ¿no? Impresionante. Deslumbró con el barbijo. Deslumbró, la verdad que impensado para nosotros que un barbijo podía tener tanta onda. La vedette de la tarde fue... hay un antes y un después de ese barbijo. Pero el Nico es artista plástico, ¿podría intervenirnos los barbijos también o no? Pero yo me hace un trapo, nada. No fue muy bien, mucha onda no tenía. ¿Qué se puso? ¿El repasador de la cocina? Lo sacudió un poco y me lo puse. Claro, una mancha de aceite. Ahí está, mire. 261-30-68-060. ¿Qué está usando usted como barbijo? Y lanzamos la campaña del barbijo con onda. No, ¿qué lanzamos? La lanza la Luli, porque el barbijo, si accede, de una. Le podemos sacar una foto y decir ese barbijo. Si creías que podías perder la onda, el glamour, si te pones un simple barbijo, no. Imagínese esto. ¿Vio los jeans nevados? ¿Los jeans nevados de la década del 90? ¿Se acuerda? Con eso hace un barbijo. Ahí está. Y unos guantes para combinar. Yo atravesé todo el centro y no soy la única con barbijo canchero, aviso. Ya es tendencia, me parece. Epa, cuéntenos una historia. Ese fue, ¿salió así de pensarlo? Con lo que agarró. No, es que yo vengo de la escuela de hacerlo vos mismo, sí. ¿Viste? ¿Qué voy a hacer? Agarré unos retazos que tenía en casa y me lo hice. Hay que corregir la palabra barbijo. Lo estoy viendo ahora, bueno, se acaba de salir en la televisión. Tapaboca. Eso es lo que... Eso es. Un tapaboca en composé con los guantes. Eso es lo que propongo yo. Sí. ¿Qué tal? Sí, en el frío una salina. También. Salina. Una mañanita. Digo, usted le hace gran artista. Podemos sacarle un provecho a esto. Yo siempre estoy mirando. Un negocito. ¿No le puede sacar? Yo creo que es... Es mejor que se lo haga cada quien, así de paso aplica la creatividad un poco en estos días, que mal no viene entretenerse con algo, así que es una buena propuesta para entretenerse. ¿Se lavó las manos? Me lavo las manos. Ahí está. No quiero hacer negocios por necesidad de la gente. Muy bien, le golpeó el dedo a la puerta y dijo, ahora siga. Totalmente, totalmente. Mire, ahí tiene Nico una remera de Jimi Hendrix, ¿tiene? Ahí está. Imagínense esa remera transformada, no esa, digo, una que tengamos hijos. Yo tengo un montón, chiquitas, digamos, me he quedado chiquita, porque no puede estar atravesando esa misma situación, o muy vieja. Le corta, le hace el triángulo, o un cuadrado, o lo que. Cuadrado y pin. Se lo ata. Imagínense Jimi Hendrix ahí en el. Con acrílico también le puedo pintar la sobretela. Oh. Ah, ¿qué tal? Si tiene unos acrílicos ahí en la casa, unas témperas. Kilómetros de gente golpeando la puerta de Nicolás Cremarik en este instante. Tenemos que ir a hacer nota, así que imagino. Bueno, un placer, Nico, tenerlo acá. Siempre está, digamos, en la confusión. Siempre estoy, pero no me saludan, no me prestan atención. De este lado cambia, los tengo más cerca. Es que hay una burbuja de espacio-tiempo, dividida por tres vidrios. En este caso la saltamos porque... como dijimos recién, la fantástica, la increíble, la luz de Bermejo, etcétera. Del otro lado, Lulia Seca, pero usted no, como que está siempre tan callado, tan... tan centrado. Es una como... usted es un machete del ruido, o sea, ataca el ruido, se queda calladito, hace ruido con los botones nada más. Me quedé pensando en esa, metáfora, en esa metáfora, es demasiado profunda. No la entiendo. Machete del ruido, sacala. 17:21, este es un programa de radio, estamos en 5 por el piso, día miércoles. Exacto, y tenemos... Ángel, le sacamos onda. No, sigamos con onda, pero bueno, vamos a estar con un par de notas, ¿no? Con información, con el análisis. Estuvimos hablando obviamente fuera de aire sobre lo vivenciado en los últimos días ahí en la terminal. Estuvo tremendo. Desde el primer momento ahí haciendo la cobertura en vivo y en directo, trayéndonos, llevando toda la información, la verdad que... muy, muy complejo, ¿no? Tremendo, complejo. Tremendo. Gente hacinada, literalmente hacinada, durmiendo en el piso pelado. Es una imagen muy fuerte la que se vio como sociedad, la que yo particularmente, a mí me pegó mucho, pero fue tremendo. Llegar y ver niños durmiendo en el piso pelado, sin ningún abrigo ni nada, por lo menos una almohada, nada, nada, nada. Y encima el único reparo que tenían era el techo de la terminal y bueno, y estaban ahí en un rincón. Uno de los que entrevistamos decían así, nos tiraron en un rincón en esta terminal de Mendoza. Y era así, la mala atención o la mala contención del estado mendocino, de gente, de seres humanos, de personas, de mujeres, de ancianos, gente enferma. Bueno, es muy largo para contar, que lo vamos a desarrollar en 2 entrevistas hoy tal vez. Todo el programa, no una situación, vamos a estar así, Nico. No, es como lavarse las manos también, como estado mendocino justamente, y también de Salta, de Jujuy, se lavaron las manos cuando, sobre todo el de Mendoza, que nos hizo quedarse cuando le eran necesarios sus manos para trabajar, para cosechar, y después cuando ya no nos necesitaban más, totalmente se lavaron las manos y nos dejaron a su suerte, digamos, tirados en un rincón, como decía. Y el gran sector invisibilizado siempre, o por lo menos con no tanta visibilidad que tendría que tener, no sé si tengo el retorno, ahí está, la visibilidad que tendría que tener, que hablo del sector empresarial, claramente, ¿no? Presionaron, siguen presionando, ¿no? Porque ciertas actividades, la actividad agrícola, fue uno de los pedidos y de las primeras presiones que tuvo del sector sobre el gobierno para que sea una actividad que se exima de la cuarentena. Se lo logró, se eximió, pero bueno, que no se eximió a los trabajadores, las condiciones de los trabajadores. Para volver a su casa. Totalmente, totalmente. Ganan millones los bodegueros, los finqueros, los grandes finqueros. Porque después está el pequeño finquero que tiene, ¿cuánto? 3 hectáreas. Pero estamos hablando de gente que ganan millones de millones, que son los que prácticamente ordenan la provincia. Ordenan la provincia. Y con esto nos dimos cuenta que también manejan la provincia. Que el gobernador fue presionado e instado a pedir esta extensión a los trabajadores de Golondrina. Pero y después, o sea, que vengan a trabajar. Pero y el después, arréglenselas, ¿cómo llegar? Lo mismo hicieron los finqueros, que cerraban las puertas, cerraban la tranquera, como también me dijo uno de estos trabajadores. Cerraron la tranquera y los dejaban a su suerte. Y lo mismo hizo el gobierno. Se desentendió y solo apareció cuando hubo mucha presión, tanto de las organizaciones, que son las que más ayudaron a estas pobres personas, como de la opinión pública. Muy bien. ¿Les parece que vamos a una musiquita? Y vamos. Vamos. Thank you. risa, ni con el llanto, ni con la pena. El amor más bien germina si la tierra está serena. Porque cuando el amor no entra, no empujes que no va a entrar. Porque cuando el amor no entra, es simple, no puede. Ni con el humo ni con el vino, el amor te toma sobrio y te devuelve aturdido. Porque cuando el amor no entra, no empujes que no va a entrar. Porque cuando el amor no entra, es simple, no puede entrar. No sirve salmo ni rezo, ni santo ni procesión. El amor más bien se espanta si hay dogma o hay religión. Porque cuando el amor no entra, no empujes que no va a entrar. Porque cuando el amor no entra, es simple, es simple, es simple, no puede entrar. La tarde toma color en la mosca. 5 para el peso. ¡Escúchalo! Al aire de La Mosquitera, esto es 5 para el peso, día miércoles 17:30. Alguna noticia de irnos a la entrevista. Morales marcará casas por coronavirus y lo acusan de estigmatizar y criminalizar. Mire si lo hemos tenido presente. Al gobernador de la provincia de Jujuy, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, anunció que pondrá una faja en los hogares de quienes regresen a la provincia y deban cumplir cuarentena. Según explicó en televisión, será para que el resto de los vecinos sepan que esas familias pueden ser o los pueden contagiar. Vamos a decirle a los vecinos de la cuadra y de la manzana que esa familia, la que fuera, esté en cuarentena. Y que si salen pueden contagiar a alguien, va a haber un control social, relató el gobernador en noticia a la agencia del Foro Argentino de Radio Comunitaria. Unos neoparias. ¿Qué tal? No, qué bien. No. Y se sigue sumando. Echándose tierra encima este hombre. Sí, demostrando lo que es, ¿no? Claramente, esto uh-huh. lo que tiene esta pandemia, esta situación de cuarentena que estamos vivenciando, es que visibiliza todas las problemáticas sociales que veníamos atravesando hace muchísimo tiempo. La de la que venimos atravesando y la situación que motivó la unión, que motivó el gran trabajo de organizaciones sociales acá en la provincia de Mendoza para que

pero dos cosas para aclarar fundamentalmente. Esto es para que la opinión pública por ahí de cierto sector no darle pie a que hablen macana. Uh-huh. Los trabajadores y las trabajadoras migrantes que se quedaron detenidos acá en la terminal de ómnibus, se pagaron su pasaje. No hubo nadie que les pagara el pasaje. Ni el gobierno del Morales, ni el gobierno de Mendoza. No era que querían viajar gratis. No. Sale esa cuestión. Tenían su plata para pagar el pasaje. Esto para aclararlo bien. Y otra cosa con el cual se agarró el gobierno de Mendoza para poder justificar esta falta de plan o cierta desidia o inoperancia que ellos decían, esta apariencia de inoperancia que era real en realidad, es que el gobernador Morales no los dejaba entrar a su provincia, por lo tanto ellos no podían abrirles la puerta, esta puerta imaginaria que se creó para que puedan salir de la provincia. Entonces eran como un tire y un afloje, un dime y un direte, que una cosa que dice el gobierno de Morales, otra cosa que dice el gobierno de Suárez, después, bueno, y otras menudencias. Trabajadores, trabajadores en el medio. 18:07, ¿nos vamos a la tanda? Vamos a la tanda, por favor, que sí, nos va a comer la gente. Vamos. Luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Si en tu casa andan rondando los vampiros o algún chupasangre te anda dando vuelta cerca, te acercamos la solución que andabas buscando. Espantalos con el mejor ajo de Mendoza. El mejor ajo deshidratado de la provincia lo conseguís en Cooperativa La Terre. Ajo deshidratado para tu negocio, restaurante y tu hogar. También próximamente, venta de gran variedad de hortalizas deshidratadas. Estamos en Carril Godoy Cruz 5330, Villanueva, Guaymallén. Teléfono 155-34-51-42. Los besos con gustito a ajo nunca serán tan dulces. Cooperativa La Terre, empresa recuperada por sus trabajadores. Te espera. Reconocimiento ya para todas y todos los trabajadores de la educación. Señor Gobernador, por nuestras redes sociales, La Mosquitera. Porque no todo se compra, hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. Si buscas el horizonte, tenés los cuatro puntos cardinales. Si buscas sabiduría, tenés los cuatro elementos de la filosofía griega. Oh, yeah. tarde toma color en La Mosquitera. Escuchá Cinco Palmeras por la 88.1 FM La Mosquitera. Dejes sola en esta noche fría, te necesito cerca para calmarme la fatiga. Yo te invito al ron, tú pones la compañía. Escuchamos Camarón, no lamemos las heridas. Digo, que por mucho que cuesta yo te digo. Mientras que os tenga al lado y hay arroz para el camino. No hay chiste que no se cure, ni mal de amores que dure. Y nos vemos esta noche y nos liamos hasta el lunes. Primo, sabes que me derrito como un helado. Y después yo me quedo todo descachado. Dame un poco tu alegría, esto no es un fiao. Como cuando tú me la pedí, yo te la he dado. Primo, no me dejes solo en esta noche fría. Te necesito cerca para calmarme la fatiga. Yo te invito al ron, tú pones la compañía. Escuchamos Camarón, no lamemos las heridas. Vamos secando la lágrima, mojándonos la garganta. Tira la Fanta que traigo rosin, hierba, pero mira qué rico el veneno. Como tiñe de colores, duelo sabero. Amar de amores, vamos de licor. Para la mala racha, tragos a pacha. Porque la vida no va solo de rutina, de almacero, piscina. Y apágame este fuego con gasolina. Siente la deu, los curros, los dramas. Se escapan las semanas, invierno la cara. Y estamos todo el día agobiadas. Pero nos vemos y se nos va. Que yo sin vosotras no sé vivir. Vamos a ponernos de acuerdo. No quiero estar lejos de lo que nos pasa. Vamos a vernos. Escribimos biografías con tipes y con tachones. Con letras medio torcidas, pero sobre... Mi nombre es Manuel. Hola, soy José. Nosotros somos golondrinas tucumano que venimos a la provincia de La Rioja a buscar nuestro pan de cada día y llevar un plato de comida a nuestra casa. Como todos ustedes saben, se puso mala la situación. Nosotros queremos regresar a nuestra casa y espero que este video le llegue al señor Juan Mansur, llegue a tocar su corazón o algún político si nos pueden ayudar a volver a nuestra casa. Desde ya, muchas gracias, que Dios los bendiga. Espero que le den una oportunidad de volver a nuestra casa, porque nosotros estamos angustiados, no aguantamos más y queremos volver. Un grupo de tucumanos que habían sido despedidos por la finca El Carmú consiguió trabajo en Olivos Argentinos, esto es en La Rioja. Y en un principio decidieron quedarse. Tras un accidente laboral sufrido por José y los problemas para trabajar, buscan regresar a Tucumán para poder estar con sus familias. Por lo tanto, están solicitando ayuda a las organizaciones. Después hay otro grupo de personas que quieren viajar a Salta, que necesitan volver, que trabajan de manera discontinua en distintas fincas. Por lo tanto, o sea, debido a todas estas situaciones, se ha presentado un informe del grupo de colaboradores del caso Solano. Caso Solano, no sé, el lunes se hizo un informe sobre Estuvimos eso. Estuvimos hablando con Sergio Heredio, abogado. Con el abogado. Y bueno, como vos decías, Ángel, se trabaja esta realidad de los trabajadores migrantes. Este es un informe realizado vienen realizando informes periódicamente sobre el grupo. Bueno, el grupo es de colaboradores del caso Solano. Estamos en comunicación telefónica con Eugenia de Rossi, es parte del grupo, es quien trabaja en la parte de comunicación y de prensa, y vamos a charlar un poquito sobre el informe y sobre, bueno, distintas situaciones que ellos vienen comunicando. Todavía no lo podemos comunicar con Eugenia, pero sí. Bueno, sí, es un informe que van haciendo periódicamente. Como vos decías, Ángel, hay situaciones que se vivencian en La Rioja, como las que se vivenciaron el fin de semana pasado acá en la provincia de Mendoza, se siguen vivenciando a lo largo y a lo ancho del país. Y tenemos varias como puntos o focos de problemas, entre comillas, la cosecha de naranjas en el litoral, en el sur del país con la cosecha de manzanas. Bueno, claro. Nosotros tenemos la cosecha de la uva y en alguna instancia los olivos. La Rioja particularmente tiene mucho ese tema de los olivos, pero también hay trabajadores migrantes en Córdoba, trabajadores migrantes en Tucumán, trabajadores migrantes en la provincia de Buenos Aires también, y todos con el mismo problema acuciante de que no se pueden trasladar y que les ponen trabas, sobre todo desde la provincia de Jujuy, particularmente desde la provincia de Jujuy, pero también la provincia de Salta pone sus condiciones para el ingreso. Tal cual, vamos a tratar ahí, estamos tratando de comunicarnos con Eugenia de Rossi, que elaboran estos informes y van advirtiendo distintas situaciones que se van visibilizando en distintas partes del país. Don Esto, Ángel. A modo de relato, sí. El domingo pasado se había anunciado que saldría un colectivo desde La Rioja y ellos, los muchachos estos que salieron ahora en el video y en audio, dieron de baja el trabajo y el alquiler que estaban pagando para poder viajar, y finalmente, como no hubo ningún colectivo debido a esto que estamos contando, estas trabas en el transporte, se quedaron en la calle, y tras comunicarse con el Comité de Emergencia y Defensa Civil consiguieron ser ubicados en un hotel de la ciudad de La Rioja, y solicitan a las autoridades de Tucumán que logren coordinar las acciones necesarias con el gobierno de La Rioja para que se disponga de un transporte que les permita regresar y pasar las cuarentenas con sus familias. Eso particularmente esta gente. Nosotros acá tuvimos el problema con otras personas que también miles de trabas por parte de los gobiernos, y esos todos los gobiernos de todas las provincias. Acá en Mendoza era Mendoza, San Juan, La Rioja, por Catamarca, eso, Salta, Jujuy. No son dos provincias, no son dos gobiernos, una situación que se vive a lo largo del ancho del país. Ahora creo que ya tenemos comunicación telefónica con Eugenia de Rossi. Eugenia, ¿qué tal? Buenas tardes. Darío y Ángel te saluda. Hola chicos, buenas tardes desde Buenos Aires. Bien. Bueno, un gusto charlar contigo y... Estábamos haciendo una introducción sobre el informe, el nuevo informe que han elaborado el grupo de ahí de ayuda del caso Lozano. Contanos un poquito cómo se construye en tu informe, qué comunicación tienen, cómo van informando de distintas situaciones que se dan a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Exacto, exacto. En realidad, desde que empezó esta lucha por Daniel Solano y la misma familia Solano, a modo de protesta, decide acampar frente al juzgado número 30 de Chuelechuel. Ellos, bueno, lo viven ahí, lo viven como un acampe de resistencia, pero también sirvió de un punto de referencia para los golondrinas que fueron llegando en las temporadas subsiguientes y que, al tener problemas con la patronal, acudían al acampe porque sabía que estaba la familia Solano o porque estaba el abogado. Entonces, el acampe se volvió un poco también un punto de, diría así, de recibir distintas problemáticas que le fueron tocando a los golondrinas post Daniel Solano, digamos. Entonces, bueno, cuando empezó a pasar todo esto de la cuarentena, fue que nos fuimos enterando primero de los trabajadores que habían quedado varados en Río Negro. Entre ellos, muy desconectados entre sí, no son trabajadores que estén organizados en lo más mínimo. Entonces, bueno, desde la CAMPE tratábamos de tejer puntos, de ver dónde estaban cada uno, y así entre ellos también iban pasando como la bola. Entonces me empezó a contactar gente que estaba en La Rioja, ya nada que ver con Río Negro. Y bueno, lo que estamos haciendo es tejer esos lazos, hacer los seguimientos, ver si llega la ayuda, y si no llega, ¿por qué no llega? Muy complicado en este contexto. Totalmente. Como recién también teníamos una entrevista, charlábamos sobre la situación y hemos venido cubriendo la situación de lo vivenciado de acá con los trabajadores y las trabajadoras, y hablábamos de esto, la escasa, nula, si se quiere, organización que hay

empezar a llamar a la gente que hay que llamar para hacerle algunas preguntas. Entiendo que en este momento es muy difícil llegar a ciertos personajes a que te den una nota para la radio. Esto es algo que también me han informado los medios de Río Negro. Es muy difícil acceder a las autoridades del gobierno para poder informar adecuadamente. El gobierno solo le da notas a las radios y medios que tienen pauta oficial. Entonces entiendo que esto también está jugando en contra de la información. Sí, tal cual. Pero creo que igual hay que hacer el esfuerzo por tratar de conseguir esos números y poder preguntarle a un secretario de Transporte, a un secretario de Derechos Humanos de la provincia, por qué no se está pudiendo destrabar esto. Sí. Bueno, Eugenia, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por comunicarse. Seguimos compartiendo información. Abrazo enorme. Tal cual. Buenas tardes. Bueno, ahí teníamos la palabra de Eugenia de Rossi, es parte del grupo de apoyo en el caso Lozano, ¿no? El grupo de Acampes. Recordemos que el caso Lozano es también un trabajador migrante asesinado por la policía de Río Negro en el 2011. ¿No? Fueron sentenciados 7 efectivos policiales. En el 2015 fueron sentenciados. Hay un, bueno, nuevamente lo volvemos a recomendar, un documental sobre el caso. Estuvimos el lunes, la posibilidad de hablar con Sergio Heredia, ya vamos a subir esa nota, sobre lo que vivenció en la defensa de, bueno, esclarecer el caso Solano, y sigue vivenciando, porque esto sí se sigue llevando a juicio, ¿no? Se sigue vivenciando situaciones, bueno, de explotación, las que sabemos, ¿no? Sabemos claramente cómo históricamente se desempeña este trabajo, ¿no? El trabajo de los trabajadores migrantes. Acá y en el país, ¿no? Y en todo, sí, el hacinamiento, las condiciones de limpieza en las que tienen que compartir un baño de repente 30 personas viviendo todas y todos en un galpón. Y por ahí hay 2 familias, 3 familias en ese mismo galpón. Y que son familias, eso. Sí, bueno, de una. Y todos durmiendo en el piso, expuestos a las vinchucas, expuestos a las cucarachas, a las ratas, a los perros que se les meten. Porque como hace calor y no tienen ventilador, abren todo. Y bueno, y el traslado, Ángel, también las condiciones de traslado. Los llevan en camiones apilados. Y empresas que, bueno, de alguna manera, digamos, la empresa El Tucumanito, que fue una de las empresas que hace generalmente, no lo estafó, le devolvió la plata, pero lo dejó tirado. Y después otras cosas más, fue tanto lo que se vio este fin de semana, que me van cayendo como de a poquito la info que capté. Montón de empresas, un montón de colectivos que todos estos años han estado circulando sin ningún requisito mínimo de autorización para andar por las rutas, hoy, como se están apretando todos los estos controles, salta a la vista. Entonces pasa lo que pasó, por ejemplo, este sábado, que hubo un colectivo que llegó hasta la frontera mendocina con San Juan y fue rebotado. El colectivo se tuvo que volver con custodia, se tuvo que volver a la terminal y le retuvieron el colectivo judicialmente. Bueno, 18:38, se puede comunicar al 1231-30-68-060, las vías del WhatsApp. ¿Y el fijo? 451-1808. Sí, muy bien. Nos vamos a la musiquita. Ya se viene nuestra compañera, nuestra gran... ¿Quién? Compañera, como le hemos extrañado profundamente. ¿Quién? EJ, la gran EJ. Bueno. Y se viene la EJ Editorial. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con eso. Pobre gente, la gente que en nombre de su Dios mata a otra gente. Pobre Dios, el de esa gente, cruel, perverso, nunca escucha los dolores de la gente asesinada por los odios que ese Dios desata impune ante su gente. Pobre gente, la gente que en nombre de su Dios mata a otra gente. Pobre Dios, el de esa gente cruel, perverso, nunca escucha los dolores de la gente asesinada por los odios que ese Dios desata impune ante su gente. Bautizados, sí, pero asesinos. Persinados, sí, pero usureros. Comulgados, pero corruptos. Y no faltan violadores en las listas de los papas, talibanes y demás piojosos. Pobrecita la gente que en nombre de su Dios mata a otra gente. Pobre Dios, el de esa gente cruel, perverso, nunca escucha los dolores de la gente asesinada por los odios que ese Dios desata impune ante su gente. Civilizados, sí, pero inseguros. Millonarios, sí, pero aterrados. Posmodernos, pero jodidos. Pobre gente, pobrecita, pobre gente, pobrecita, pobre gente. De la gente, toda la gente. Cinco pa'l peso. Y con el mismo cariño todos los días. Si puedes seguir viviendo el día a día sin consumir pastillas u otras sustancias que alivien tu mente. Si amas sin recibir nada a cambio y eres constante con tus seres amados. Si comes lo mismo todos los días y no te quejas. Entonces habrás alcanzado la nobleza de tu perro. Este fragmento es de un video muy bueno que refleja el gran ejemplo que nos dan nuestros amigos compañeros y los invito a hacer lo mismo. El perro también quiere salir, pasear, enamorarse, pero lo confinamos a una casa. No se queja. Es más, estará más que feliz de tener a su amo en casa esta cuarentena. ¿No debemos ver a la familia del mismo modo? Piénselo, sea tan noble como su perro. Empiece el día con energía y ame al prójimo sin prejuicios. Préstese con predisposición positiva a hacer un apoyo emocional y busque estar siempre deseando vivir. Vea la vida con esperanza y fe, fe en el cariño. Viva su vida agradeciendo lo que tiene y no envidie lo que carece. Solo sea noble, sea como su perro. Su venganza y se quemó, se quemó. ¡Guau! Wow. Eso hay que decir ahora. ¿Cómo le va? Buenas tardes. No seas gracioso. Buenas tardes. Buenas tardes. Me hago el muertito, me hago el muertito, mire. No seas gracioso, ¡ah!, como le decís, guau. Wow. ¡Ah! Ahí está, ahí me hice el muertito. Qué lindo, qué atraído en la tarde de hoy. ¿Cómo están? Los he extrañado. No, no nos mientas, ya, no nos mientas. Es una cara dura. No nos mientas de esa manera. Es una cara dura. Hace como dos semanas que no nos manda un mensaje, que no... Mire, le vamos a poner toda la... No son los únicos. Ni un sticker en el grupo de WhatsApp, ni un sticker de esos. Nos ha trizado el corazón, no nos ha roto, no, le ha hecho un... Bueno, a mí no me mueve un pelo. Usted no tiene, digamos. Yo no tengo alma, disculpe. Usted no tiene. Así que... Concuerdo en una sola cosa. La nobleza de los animales que uno cría, que uno recoge de la calle, tienen, si uno se pone a pensar, yo creo que tienen más humanidad que nosotros, ellos, que nosotros mismos. Veo que muchas veces se usan esos recursos para decir, ah... ¿Se acuerda de algún perro usted, así como... Un perro que yo haya tenido. Claro. Cuando era chico tenía un perro que se llamaba Manchita y le faltaba una pata porque se le agarró, usted se acuerda, allá atrás, en el barrio municipal donde nos criamos, sí. Allá atrás, había en este, no había viña, había campo. Y ¿se acuerda usted? Esos jarillales que habían, y habían trampas de zorros, me acuerdo. Exacto. ¿Se acuerda usted de eso? Sí, sí, sí. Y lo agarró una trampa de zorro. Está medio rengo usted, ¿no? Me ha hecho pensar en cada cosa. Dele, siga, siga. Lo agarró una trampa de zorro. Y en los techos no hay trampa de zorro. Dele. Y la cuestión es que bueno, en esa época ir a un veterinario, no había veterinario. Claro. ¿Se acuerda usted? En el Muni no había veterinario. Y el veterinario más cercano estaba en el centro. Entonces, las condiciones, no poder ir, la ignorancia de uno, porque no, cómo va a llevar, curarlo con leche y agua de ciruela. Sí, ¿se acuerda usted de esos remedios? Cada y pobre picho, perdió una pata, se hizo lo que se pudo, pero perdió una pata. Y la cuestión es que quedó renguito, le faltó una patita adelante, pero fue para mí el mejor perro que tuve en mi vida. Muy leal, muy leal. Lo quisimos mucho, muchos años, y un día se fue, desapareció, pío. Desapareció. Mal que no querían. Desapareció, pero si no lo teníamos encerrado, está Darío. Está bien. No me gaste, déjame que termine el relato. Se fue, este perro cochino. ¿Cómo será que lo querían y que el perro se tomó el palo? Se fue. Porque después está la otra leyenda también, que decían, los perros son tan nobles que cuando mueren se van a morir solos, sí. Bla, bla. La cuestión es que el perro se fue. Sí, se fue, no vino, no llegó a viejo con nosotros. Y bueno. Jay, bueno, no te veo muy linda la editorial. ¿Por qué? Le voy a ser sincera. No se me había ocurrido de qué escribir y recordé que están pasando... estamos todos muy estresados por esta situación y entonces me puse a pensar en mi perro, porque me molestaba para que fuera a jugar con él, y dije, los perros no se dan cuenta de lo que están pasando, porque ellos siempre están encerrados en la casa. Hay algunas familias que dejan salir a sus perros en ciertas horas, o los dejan todo el día afuera, entonces, pero no es mi caso, mi perro siempre está en la casa, entonces dije... Yo debería actuar de la misma forma que actúa mi perro, o sea, no se queja para salir, no aprecia lo que tiene y no envidia lo que carece. Entonces, me di cuenta de que mi perro me enseña muchísimos valores que estoy ignorando y que deberíamos tomar en consideración. Entonces, bueno, por eso traía este mensaje, para que ustedes también observen a sus animales, a sus mascotas. Yo estoy mirando justamente ahora un animal, mire. Ahora, en el instante. Y qué noble bicho. ¿Está riendo usted, Jay? Qué noble bicho que tengo enfrente de mis ojos. Estaba escuchando que le sacó una carcajada a este personaje. Me río porque me da pena, no se preocupe. Ahí viene el Nico. Mira, ahí viene el Nico va a dar la palabra certera y concienzuda. ¿Qué hace falta en esta conversación? De lo que es tener una mascota, un perro en este caso. ¿Qué dice usted, Nico? ¿Qué piensa de lo que estamos hablando? Estoy un poco perdido, no sé qué estaban hablando bien. Están hablando de Jaytro, una editorial sobre la mascota, digamos, el perro, ¿no? Y cómo debemos, bueno, comportarnos, cómo debemos encontrarnos con ese gran compañero o compañera de ruta. Y la verdad que a mí me ha encantado siempre tener mascotas, he sido muy perrero de niño sobre todo, pero después cuando crecí me di cuenta también, bueno, de la responsabilidad, del tema de que si no le podés prestar mucha atención está mejor por ahí no tener un perro, o no sé, tal vez si hay perros en la calle, sobre todo acá en Bermejo, que hay abundancia de perros, por ahí eso, se puede semidomiciliar un perro y darle por ahí una ayuda a esos perros de la calle, pero no sé, siempre me he llevado mejor con los perros callejeros que con los otros, digamos. ¿Con los perros de raza? Con los perros, perras de raza. Sí, creo que Gato y yo estamos de acuerdo en eso, ¿no? Siempre hemos sido más de pensar que si tenés un perro, si querés conseguir un perro, tenés que adoptar uno callejero, uno que no... Date una vuelta por la calle. Claro. Tal cual. Habiendo tantos por ahí, perros o gatos... O ratas. Bueno, eso particularmente yo paso, Nico. Yo le agradezco, pero no, está bien. Pero ¿Qué es el animal más extraño que ha tenido usted, don Gato? ¿Yo? ¿Un pato? ¿Ha tenido pato? Hemos tenido pato. Hay que mirarle la psique a la gente que tiene pato. Claro, pato. Porque cada paso... cada paso se manda un macanón. Sale así. Lo mismo. No, pero ha habido de todo en mi casa. ¿Tuvo pato? Pato, y cuando era chico tenía patos, gallinas, gansos, pavos, qué sé yo, quinquincho. Un tiempito, después... Chancho. Después chiquitiqui, a la boquita. No sé de qué está hablando yo. Estamos hablando también de mascota. Se iban. Luli, ahí está la Luli. Mire, estamos hablando de mascota, Luli. Se metió ya. Hola, con Luli. Se comía la mascota. Hola, EJ. Quería contarte un animal muy extraño que tuvimos en mi hogar. Que yo soy de Buenos Aires, así que imagínense. En Buenos Aires, en Capital Federal, tuvimos en el balcón un chimango. Bueno, chao, cortemos todo, hasta luego. Acá terminó la conversación, nos superó. ¿Ha sido metafórica o es un chimango? No, era un chimango que mi hermano era muy bichero y traía animales y se encontró un chimango herido y lo trajo. Su hermano era muy bichero, yo estoy tratando de no hacer ningún chiste. No. Discúlpeme. Pero cuéntenos la actitud del chimango. Yo quería contarlo en un tiempo radial, así, rápido. ¿Pero cómo lo consiguió? ¿Se lo atropelló? ¿Cómo? Mi hermano fue a un campo ahí en provincia de Buenos Aires y encontró un chimango que tenía el ala herida y bueno, lo llevó a lo de mi mamá. Y la primera cena le mató una paloma y se la tiró al balcón. Y mi madre dijo, hijo mío, yo te amo, pero listo. Ahora hay que buscar otra forma de alimentar el chimango. ¿Quiere que le cuente una cosa? ¿Qué encontré una vez? Y usted me va a decir, no me la va a creer nadie esta. Y esto fue en el barrio municipal, ¿eh? No, todo puede ser en el barrio municipal. En el barrio municipal. Un cisne negro. Toma, mate. No me la cree nadie. ¿En qué estado estaba cuando vio ese sitio? No era esa maceta, no era la maceta de nadie. Era la maceta que estaba. ¡Alguien me la robé! No. Con un enano de jardín también. No, de verdad, un cisne. Era el que robaba las macetas de cero, sí. No, lo tuvimos un rato en la casa. Tuvimos un rato. No se movía, ¿no? Re tranquilo. Tenía cara de yeso. Qué grande. No, en serio, nos encontramos un cisne con mis hermanos y lo agarramos. Negro. Un cisne negro, sí. Era de, no estábamos muy lejos, podíamos ir a pata al zoológico. ¿Se acuerda que íbamos? Sí. Podíamos caminar, estábamos ahí nomás. Zoológico. No. Estaba rico, sí. Una llama. No. ¿Y usted? Yo nunca me robé un cisne. No fue cómplice ella no y de fue eso. Cómplice, no fue cómplice. No era para usted el cisne. No estaba. Por suerte yo no estaba. No sabría qué cara ponerle después al señor del zoológico, sabiendo que le robó un cisne. No, pero si no me lo robé, apareció ahí a 20 metros de mi casa. Está diciendo que el cisne escapó del zoológico. Claro, si estábamos cerca del zoológico, ahí íbamos caminando al Chayao, ¿se acuerda? Podíamos ir caminando. Ahora no me acuerdo en mi casa, que si mi vieja ponerle, tener como mascota, y era muy común antes, no solamente mi vieja, el sapo del jardín, no, el Juancito era. Ahí está. Me acuerdo. Al sapo del jardín era como que era, había que estar atento al sapo del jardín, ahí viene el Juancito. Sapo Juancho. No lo vayan a matar al Juancito, porque bueno, cuando... Era un miembro más de la familia. Era una mascota más, exactamente. Y se daba, me parece, antes un poco más. Un zorzal también. ¿Cómo? Un zorzal, no lo teníamos agarrado. Le dábamos de comer, iba al patio de la casa. Oscar se llamaba. Oscar, de verdad. De verdad. ¿Por qué se ríe el Luli? Porque se... dice, bueno, usted tenía un pajarito, yo tuve un chimango. Claro. Retruco, me dice la Luli. Pero bueno, sí, y ya me acuerdo otra vez que también bicho que agarraba por ahí, perro, gato, me lo llevaba a la casa. Una vez me multaron, me dijeron, no traes más animales a la casa porque qué sé yo. Y un día me encuentro un perro en un cachorrito en la calle, me lo llevo calladito la boca. Hice tiempo y calladito la boca, llegué a última hora, era verano, a última hora a mi casa y me escondí con el perro a dormir. Y el otro día, bueno, me sacan el perro, porque tampoco mi mamá se dio cuenta, me saca el perro y lo soltó el perro, qué sé yo. Entonces cuando me levanto el otro día tenía una garrapata en la oreja. Y me dieron como... Pobre garrapata. La garrapata, ¿no? Gracias por su consideración. Yo siempre abogué por su corazón. ¿Qué habrá sido la vida de esa garrapata? ¿Dónde fue? Todavía está vomitando ahí en el hospital central. Ella, qué grande la editorial que nos ha traído en esta tarde. Bueno, uno no puede dejar de recordar esos perros, esas perras queridas. Nada, sí, quedan siempre ahí, ¿no? Ese cariño queda ahí. En una foto del cariño ahí. ¿Quién no se acuerda, no? Pasaron los años y de repente, ¡pum!, aparece alguna vivencia o alguna cuestión con un animal o con un perro, una perra. La verdad que, nada, son esta cuestión de que son parte de la familia, claramente. Hay que vivenciarlo así, sino como decía el Nico, no tener animales, claramente. Claro, si no se puede... No, si no se puede, no se puede prestarle atención, darle cariño, como cualquier, también cualquier persona, cualquier ser vivo, la verdad que no está bueno. Claro, si no se transforma en un consumo de algún, como un objeto utilitario nada más, claro. O sea, en verdad de tener en cuenta que es un ser vivo, pasa a ser un consumo más de las personas que nos creemos más que otros y animal. Otras animales. Claro. Sí. Yo me acuerdo de mi perra Daisy. Ahora me hiciste acordar, Darío, con ese comentario. Yo me acuerdo de Cuba, por ejemplo. De Cuba. Mi perra. ¿Se llamaba Cuba? Sí. ¿Pero qué Cuba? ¿Qué Cuba de vino? No, Cuba de Cuba, chico. De Cuba. De Cuba. Ah, de Cuba. Ahí. De Cuba, Cuba caribeña. Uh-huh. Cuba de Cuba. Chocolate. Una perra de chocolate. Sí, en serio. Estoy tratando de ver cómo... Y después me acuerdo así, secuencia. Yo cuando era chico le ponía, me gustaba el nombre Toby. Toby, y era, me regalaron un perro Toby, pero no duraba ni 2 meses el Toby. O sea, me regalaron un perro, Toby, sí, Toby, bueno, 2 meses bajo tierra, muerto. ¿Y pero qué? Me regalaban otro. Me pasó algo parecido con los lobos. Tenía perro que le ponía lobo, desaparecía, chao. Tenía mala suerte, era como un nombre que embrujado. ¿Cómo es? No me digas. Se llamaba Copito de Nieve, creo, el gato. No sé de qué está hablando, yo desconozco. ¿No han visto los Simpsons? Sí. Ah, sí. Bola de nieve, ahí está. Bueno, Copito. Sí, bola de nieve 1, 2, 3, 4, 18, no sé. Y ayudante de Santa. Había un cementerio llamado Bola de Nieve. Bueno. Linda la editorial, interesantísima. Muchas gracias. Tengo un solo comentario. Wow. Qué perpica. Bueno, Nos vamos a ir con usted. Le vamos a cortar y ya son las 7 de la tarde. Tenemos que dejar este 5 para el peso y se viene a desalambrar. Así es, sigan escuchando la radio que se viene otro nuevo programa de desalambrar. Bueno, nos vamos, Lon. Salúdele a Luli Barbijos Flow. Querida Luli. Barbijo. Vamos a ver si accede ahora una foto. Barbijos wow. Con charm, con chic. ¿Qué tal? En composé. Composé. ¿Qué tal? Adiós. ¿Algo más? ¿Quieren que diga algo más? ¿Cómo ha pasado su tarde, Luli? Bien, me siento canchera y todo. ¿Qué no, tal? No solo por el tapaboca, Muy bien. He resuelto problemas que me sucedieron aquí en los controles y pude controlarlos. ¿Ya se puede quedar sola? No sé. Siempre, a mí me gusta la compañía igual. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué linda respuesta! ¡Volvé, Jay, volvé! Ya voy a volver, no se preocupen, ya voy a volver. Mi opinión es totalmente contraria a la que acaba de decir la Lulia Secas. A nadie le importa, no se preocupen. Entonces, ¿me preguntó? ¡Qué metiche! Tienes razón. Bueno, cerramos el programa. Cerramos. ¡Uno, dos y... ¡Viva la Resistencia! Inicio espacio publicitario. A partir de este momento no solo publicitamos, también exigimos. Ley de distribución igualitaria de pauta oficial. Que con la pauta publicitaria del Estado nadie extorsione ni compre información y comunicación. Un derecho vital de nuestra sociedad. Un derecho vital de nuestra sociedad.